piensas en volver, yo quizá ya no esté aquí, no esté aquí, no esté aquí. Te volviste mi obsesión, y aunque perdí la razón, pero el tiempo cambia y cura y hasta te di mi perdón. Sombra de tu expiración.